Muy buenas tardes, hoy es viernes 2 de octubre, aquí comienza una nueva edición de La Casa Incendiada en Radio ELA. Gordon. ¿Qué tal? Estupendamente. Y tú te veo muy entretenido. Ajetreado. Sí, no, bueno, tómate unos segundillos que ya empiezo yo la primera entrevista, ¿eh? No te preocupes. ¿En serio? Sí. Me voy a por un café. Mordecai. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo y atrasado. Sí, vamos con un poquito de retraso, pero bueno, el podcast no se nota. Nos disculpamos con los oyentes. Que hoy estamos aquí en soledad, en la soledad más absoluta, porque todas las intervenciones que tenemos van a ser a través del teléfono. Vamos a viajar una y otra vez hasta Bilbao. Vamos a hablar en este programa sobre el desalojado Gasteche Cucucha en 2011, ya que del 14 al 16 de septiembre se reanudaron los juicios contra las personas encausadas por este desalojo de septiembre de 2011. Y para empezar, pues vamos a hablar con Mikel, que es una de las personas que estuvo dentro del Gasteche de Cucucha resistiendo, y nos contará cómo fue aquella mañana de septiembre de 2011 cuando fue desalojado Cucucha. Seguidamente hablaremos con Iñaki, que es el abogado y que está llevando todo el proceso judicial, y nos va a poner al orden, a la actualidad de cómo está ahora mismo la cuestión de los encausados y cómo se ha desarrollado lo que ha sido todo el proceso en los despachos de Cucucha, del desalojo. Y para cerrar, tendremos a Sayoa, de la Oficina de Ocupación de Bilbao, esta oficina pues que viene, como su propio nombre indica, trabajando por la ocupación en Bilbao, y nos contará pues de primera mano cómo se le ocurran allí, cómo está el contexto y el movimiento de ocupación allí en la capital bilbaína. Si queréis contactarnos, nos escribís a lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada@radioela.org. Este programa, como decimos siempre, que se realiza aquí en Radio ELA, la emisora libre y autogestionada, es la fuente de lo que estáis escuchando, pero saludamos y sobre todo agradecemos a todas aquellas radios y aquellos oyentes que escucharán este programa a través de Radio Bronca, RSK en Barcelona, Almaina en Granada, Radio Activa en Alcoy, Radio Mutant en Alacant, La Mistelera en Denia, Chinchilic y Ratia en Orereta, y la última radio que se ha sumado a esta lista es Radio Pra en Asturias. Arrancamos el programa. De la mañana hemos empezado a avisar a la gente, pues bueno, han venido sin ánimo de negociación, están pues bueno, haciendo cargas brutales, cada vez son más los heridos, la gente está corriendo por todo Recalde, los vecinos, el barrio entero está alucinando desde las ventanas, cómo puede ser algo tan violento, porque no, nadie, bueno, a ver, todos sabemos cómo se la juegan, pero sí. Pero siempre te queda la duda esa de que algo de persona les queda todavía, ¿no? Sí, claro. 10 furgos, ahora mismo nos han informado unos vecinos que están enfrente, pues haciendo un poco también de periodistas, porque pues están también sensibilizados con la causa muerte. Sí. Y están, mira, se oyen hasta los gritos ahora mismo, pues están cacheando, en el primer piso han roto las ventanas, con dos tanquetas la puerta, sabemos que han entrado, pero todavía no en serio Cucucha, vamos, o sea, resistimos, y ese es el mensaje que hay que lanzar. Desde aquí mandamos ese mensaje, aquí estamos tranquilos pero sin parar, estamos pues respondiendo también a la respuesta que están dando los cipayos, que ya no sé si ya habréis visto en la calle, no sé si han movilizado a 500 cipayos y todo, furgonetas y todo, sí. Alrededor, han cargado contra la gente que está afuera, han lanzado pelotazos también contra Cucucha, rompiendo ventanas, cristales, disparando hacia el tejado. Madre. Pero ahí, aquí estamos. Sí. Y que supongo yo que la gente del barrio y de Bilbao en general no, pues se despertara con aquello limpio, pero está. Pero no va a ser así. No va a ser así. Ya está amaneciendo aquí, desde las 8 ya estamos viendo el sol, estamos viendo a los vecinos en las ventanas, ha salido gente que también con cacerolas, hace ruido. Hemos visto incluso alguna maceta explotada en la acera. Sí, o sea que aquí hay para rato. andando al loro también, porque ha habido algunas pelotas que han entrado por las ventanas y tal y cual. Sí, cuidado. Algún golpe que otro, pero bien. El abogado ahora mismo está en una taberna encerrado, no le dejan salir, está intentando mediar con la cipallada, sí, para que no echen, están echando botes de humo, para que no echen gases dentro, porque claro, están encerrados. Hostia. Y pues es un tema, se está intentando meter con ellos, pero de momento pues no ha tenido suerte. Pero el tema de que nuestros portavoces, uno de nuestros portavoces esté en el hospital, o la gente que ha intentado hablar, me parece pues bastante simbólico para que la gente entienda lo que está pasando ahí en Recalde. Este audio que escuchábamos lo hemos tomado prestado a los compañeros de Irola Irratia, que hicieron una cobertura en directo del desalojo del Gasteche de Cucucha el 21 de septiembre de 2011. Y al otro lado del teléfono tenemos a Mikel, que es una de las personas que permaneció dentro de este Gasteche de Cucucha en la mañana que comenzó el desalojo. Mikel, hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. El desalojo de Cucucha se caracterizó por la fuerte resistencia que desde dentro mantuvisteis, porque tú además eras una de las personas que estuviste ahí dentro resistiendo, ¿verdad? Sí, sí, de hecho ahora escuchar estos audios, sí, se me estaba viniendo a la cabeza todo lo ocurrido hace 4 años, sí, sí, sí, estábamos ahí dentro. Y a su vez también se caracterizó por la desproporcionada respuesta policial al desalojo. Cuéntanos un poco aquella mañana del 21 de septiembre de 2011, ¿cómo empezó a discurrir el desalojo? Y también quería añadir, se caracterizó también por la respuesta de la gente fuera también, ¿eh? que fue algo muy muy cañero. Que vosotros lo sentisteis desde dentro, además. Sí, sí, sí, sí, sí, que se sintió, sí. Pues a las 5 de la mañana de ese 21 de septiembre, pues ya todo el sistema de vigilancia de guardias nocturno que teníamos montado y así, ya pues nos alertó de la presencia policial más de lo normal, porque siempre había, todos los días había, pues que si alguna patrulla, que si algo de tal, pero ahí ya, bueno, pues se vio que sería, que se iba a ser, ¿no? Entonces, bueno, pues los que nos tocó estar allí, porque fue durante prácticamente 3 meses, la resistencia fue a turnos. Entonces ahí se movilizaron cientos de personas que a turnos pues se iban quedando durante todo el día, pasar la noche y tal en el Gasteche, y bueno, pues nos tocó ese día, ¿no? Entonces, bueno, más o menos ya cada uno sabía lo que tenía que hacer, que con el objetivo principal de aguantar ahí, resistir y hacerlo aquello pues lo más largo posible también, pues para que diese tiempo también a que se juntase toda la gente alrededor, fuera, en la calle, como así fue, ¿no? Porque claro, vinieron a las 5 de la mañana con toda la parafernalia de las tanquetas, de los pues, del camión, las grúas, las furgonetas. Bueno, un despliegue inmenso, pues queriendo desalojar cuanto antes y queriendo despertar el barrio de Recalde ya con Cucucha ya desalojado, pero eso pues no lo consiguieron, no hubo marena. ¿Cuántas horas duró el desalojo de Cucucha? Pues unas 6 horas o así ya. Ya aguantamos hasta que entraron, hasta que logró la policía entrar hasta la azotea, que era donde nos encontrábamos, y luego pues entre que nos bajaron, nos esposaron, nos tomaron todos los datos y tal y cual, pues sí, unas 7 horas, hasta que 7-8 horas hasta que salimos de allí y nos llevaron ya a sus calabozos, pues ya tardó. Y en esas 6 horas pues se juntó allí un montón de gente en Recalde y se notó aquello, sí, ese día y esos 3 días que duró desde el desalojo hasta lo que fue el derribo, de miércoles a viernes. pues ahí hubo una movilización de miles de personas que hacía tiempo que no se veía en Bilbao realmente. En la introducción escuchábamos cómo, pues, en estos audios que hemos tomado prestados de Irola Irratia, cómo comentaban que las pelotas de goma entraban por la ventana, incluso botes de humo. Sí, sí, no, ahí la brutalidad policial fue algo que, bueno, todavía no sé yo si algún día se juzgará o algún día quedará constancia de ello. Pero bueno, aquí siempre estos últimos años, cuando hemos denunciado todo lo acontecido en torno a Cúcuta, en cuanto a la brutalidad policial, siempre recordábamos que pocos meses después esos cipayos, ¿no?, esa misma policía, mataba a Íñigo Cavacas, ¿no? O sea que ahí se veía también, se palpaba esa rabia, esa brutalidad, ese salvajismo. Y iban con todo y eso, disparando a la gente que estaba fuera en la calle, porras, pelotas y botes de humo, y a Cúcuta dentro del edificio también, pues desde la calle, pues el edificio tenía todos unos ventanales así de cristales pequeños, de estos así de fábrica, y bueno, apuntaban ahí y acertaban, sí, rompían el cristal y entraba para adentro todo el material. Miquel, para todos los oyentes que están escuchando y no han conocido el Gazteche de Cúcuta, cuéntanos un poquito cómo surge este Gazteche y en todo este tiempo, pues lo que ha significado el Gazteche de Cúcuta. Sí, el Gazteche de Cúcuta pues ha sido un buque insignia en Bilbao, ¿no? Ha sido un Gazteche emblemático que durante sus 13 años de vida pues ha albergado ahí a todo tipo de movimiento vecinal, asociativo, político, social, cultural, y era un pulmón del movimiento social en Bilbao. Tanto a nivel de barrio, ¿no?, porque para el barrio de Recalde, un barrio con una gran historia luchadora y que ha ido pues poco a poco logrando equipamientos y demás para el barrio a base de luchas vecinales y de protestas, al barrio le ofrecía pues un espacio, un servicio y un lugar indispensable, y a Bilbao, y no, bueno, no solo a Bilbao, ¿no?, a Vizcaya, a toda Euskal Herria, pues ha sido un referente. Desde el año 98 que se ocupó, que se entró, y bueno, hay que decir, haciendo un poquitín de historia brevemente, hubo dos casos anteriores, ¿no?, Cúcuta 1 y Cúcuta 2, fueron los primeros intentos que fueron desalojados, y este fue Cúcuta 3, ¿no?, tercer intento que ya se estableció y duró durante estos 13 años. Pues anteriormente fue una fábrica que ya a principios de los 90 los dueños se fugaron porque hubo una trama de tráfico de drogas, de impuestos, y importaban una maquinaria de Colombia y la maquinaria venía con sorpresa, y bueno, se fugaron, estuvo vacío el edificio durante años, fue un lugar pues de bueno, lo mínimo que había eran ratas, y entonces era el 90, bueno, luego también al mismo tiempo, eso lo hemos sabido, se supo después, ¿no?, se recalifican esos terrenos que eran de industriales, se recalifican a urbanizables, y ahí hay un cambio de dueños, y de una manera un poquitín bastante oscura, ¿no? Ahí también, bueno, pues está implicado el ayuntamiento, están implicados la empresa dueña, ahora propietaria, grandes especuladores de la zona. Pero bueno, esto, al margen de esto, que se ha conocido después, se ocupa, ¿no? Se ocupa esta fábrica que lleva ya vacía años, y se empieza a crear allí un Gazteche, un centro social pues muy muy potente, que bueno, eso alberga pues lo que he comentado, desde historias para el barrio, cosas de para chavales, para gente mayor, cosas de, relacionadas al fomento de actividades culturales, rebeldía, pues todo tipo de jornadas políticas se hacen allí, todo tipo de charlas, de formación, la fiesta también, la fiesta popular, es un espacio también muy muy atractivo para que la gente se inicie pues en todo el tema de la autogestión. Eso era Cucucha, ¿no? Así en pocas palabras. Sí, supongo que en 13 años de historia serán innumerables pues las actividades que allí se han desarrollado y todas las personas que por allí han pasado. Paralelamente a Cucucha, al desalojo de Cucucha, surge el grupo de solidaridad de Cucucha, del que tú formas parte, ¿verdad? Sí, a raíz de ya de toda la represión de el desalojo, el derribo y demás, luego empieza también la parte el contraataque, el ataque jurídico, ¿no? contra las personas solidarias de Cucucha. Ahí hubo, pues se abrieron unos cuantos casos, hubo bastante gente detenida y en total pues se han pedido unos cuantos años de cárcel y unos cuantos miles de euros. Pues estamos hablando de unas 60 personas encausadas a raíz de los desalojos y el derribo de Cucucha, y en dinero pues estamos hablando de cerca de más de 100.000 euros así de peticiones de multas y así. Entonces pues para hacer frente a esto se forma lo que es la plataforma de solidaridad con Cucucha, la forma de diferente gente, tanto gente encausada como gente antigua del Gasteche, como gente de los movimientos sociales de Bilbao y tal, y se inicia una campaña pues hace ya pues prácticamente eso, nada más terminar desalojos y derribos hace 4 años. Y han sido, pues sí, 4 años que se ha alargado en el tiempo, en cierta forma, alargarlo en el tiempo también perjudica, ¿no? para la solidaridad. La gente poco se parece como que se le va a olvidar, pero bueno, pero hemos visto en la última movilización, por ejemplo, de hace 3 semanas, 4 años después de que ocurriese aquello, pues nos juntamos 2.000 personas en Bilbao en una manifestación y bueno, y eso, aquello ha tenido su eco. Entonces bueno, recordamos además a los oyentes que el desalojo de Cucucha no solo acabó con el desalojo, sino también con el derribo del edificio. Sí, aquí además fue todo un proceso irregular, y a nivel jurídico también, todo el tema de otorgar licencias de derribo en tan poco tiempo y ¿qué hay allí ahora ubicado en donde se derribó? No, está vacío, el solar está vacío. El solar lleva 4 años vacíos. Tenían mucha prisa porque iban a construir viviendas y bueno, pues esa prisa se ha convertido en 4 años de solar vacío, ¿no? De solar vacío, bueno, como decimos también, un solar lleno de sinsentido, ¿no? Y ahí se puede ver, hay un montón de pintadas, pues eso, el barrio no perdona y tal, y ahí está el solar ese, muriéndose de risa. ¿Y tú, Miquel, qué es lo último que recuerdas de Cucucha? Hombre, lo último... Aparte del desalojo, como Cucucha con vida. Hombre, las semanas previas, las semanas y los 2 meses previos, allí se generó una dinámica de solidaridad muy potente. Allí hubo una actividad, se, se propuso una dinámica de, venga, de 24 horas a tope y mostrar un poco y sacar lo que era Cucucha, ¿no? Sacarlo a la calle, aquello de dentro, sacarlo a la calle. Y ahí hubo un grupo motor que organizó una dinámica increíble que se notó. Luego aquello tuvo su repercusión, ¿no? Aquello tuvo un efecto de acercar muchísima gente a Gasteche. Hubo cosas de todo tipo, hubo charlas muy interesantes, hubo conciertos, hubo caravanas de coche por Bilbao, hubo mercadillos, hubo todo tipo de protestas, de historias, de dinámicas que eso, que a mí me dejan ese recuerdo, ¿no? De realmente lo que fue Cucucha durante 13 años se concentró ahí en esos dos meses, y ahí se volcó toda la gente de todas las edades, gente de diferentes historias, de diferentes familias políticas, de diferentes asociaciones y demás, y hubo una efervescencia ahí que bueno, que luego pues se notó a la hora de responder, ¿no? A la hora de responder en el desalojo y en el derribo, esos tres días, pues se juntó el día del desalojo, el mismo día se juntó, hay una manifestación de 7.000 personas en el barrio de Recalde en poco tiempo. O sea, hubo una capacidad de respuesta grande. ¿Y hay algún documento, algún dossier, algún libro, algún trabajo audiovisual que refleje estos 13 años de vida de Cucucha y quieras recomendar al oyente? Se editó un libro al de poco tiempo de desalojarlo, la editorial Chalaparta. Se llama Cucucha, ellos por dinero, nosotras por placer. Y bueno, es un libro coral, así, participa diferente gente, lo completan varios artículos y así. Bueno, es un intento también de recopilar pues lo que fue Cucucha y reflexiones políticas, filosóficas. Y bueno, reflejaba pues lo que fue aquello también, ¿no? Que fue un laboratorio político, filosófico, cultural, social, muy muy rico, ¿no? Bueno, pues con esa última recomendación nos quedamos. Mikel, muchísimas gracias por acercarnos al Gasteche de Cucucha y su historia y todo lo que significó para allí, para el barrio de Recalde en Bilbao, y muchísima suerte con todo. Vale, muchas gracias. Lo único, recordar que, bueno, después los jóvenes de Recalde ocuparon otro Gasteche, Charri, y que bueno, ahí llevan ya un año y pico, y que no lo derribaron todo no lo derribaron. Mikel, hasta la próxima, muchas gracias. Vale, hasta la próxima. Acabamos de escuchar un relato de lo que ocurrió en Cucucha allá por septiembre de 2011, cuando se desaloja después de 13 años la ocupación. Y para continuar con Cucucha y con lo que ocurrió después de este desalojo, con las causas judiciales que quedaron pendientes, tenemos al otro lado del teléfono a Iñaki Carro. Hola, muy buenas. Buenas. Iñaki Carro, que es abogado de Cucucha y que ha llevado gran parte de los juicios que ha habido tras el desalojo. ¿Cuál es la situación actual en cuanto a lo judicial? ¿Quedan flecos pendientes? ¿Se ha juzgado todo? Sí, bueno, en principio lo único que queda ya es por conocer las decisiones finales, las sentencias. Se ha juzgado, efectivamente, ya se han celebrado todos los juicios. Hay que decir que en total habrían sido unos 8 o 10 procedimientos judiciales distintos, unos más importantes en cuanto a lo que se juzgaba en sí, a las peticiones fiscales y al número de gente implicada, y otros igual pues más que de menos repercusión, pues porque igual un juicio contra 5 personas por una falta de contra el orden público y así. Pero bueno, en principio lo que quedaría sería conocer la apelación, el recurso contra la sentencia, que esa sí ya salió, del juicio contra las personas que estaban en Cucucha dentro de el día del desalojo. Las 23 personas que se encontraban en la plaza de arriba fueron absueltas del delito de usurpación de inmueble, pero la fiscalía recurrió. Y luego, aparte, hay un chico que fue condenado a 3 años de prisión por unos supuestos, bueno, ahora ya está en sentencia recogido, por atentado contra los agentes de la Chancha, pues supuestamente le pasó un bloque de hormigón mientras subían por las escaleras, pese a que las escaleras estaban bloqueadas y era totalmente imposible que eso ocurriera. Pero bueno, está condenado a 3 años y evidentemente eso también está recurrido, en este caso por la defensa. Entonces estamos a las esperas de ver qué dice la Audiencia Provincial de Vizcaya respecto a estas dos cuestiones, tanto la condena de este chico a 3 años de prisión, como la absolución de las 23 personas que ha recurrida por la Fiscalía. Y luego, aparte, el último juicio que se celebró hace apenas 2 semanas fue contra 19 personas detenidas el día que se derribó Cucucha, es decir, 2 días más tarde. El día aquel día en Recalde, la verdad es que en cuanto se tuvo noticias de que se iba a proceder al derribo, que durante 2 días estuvo paralizado, se desalojó Cucucha un miércoles en la mañana a mediodía, pero hasta el viernes, hasta 2 días más tarde al mediodía, pues no se supo seguro que lo iban a derribar, ¿no? Conseguimos paralizarlo al menos durante 2 días por vía judicial, metimos un recurso, medidas urgentísimas se llama, cautelarísimas, para conseguir paralizar el derribo, pero finalmente el juez dijo, bueno, pues que se continúe con el derribo, y en cuanto hubo noticia de ello, pues cientos de personas fueron a Recalde, fueron llegando y fue una situación de máxima tensión que terminó, pues en cuanto la grúa empezó a derribar Cucucha, pues terminó con enfrentamientos, que ocurrieron no solo en el barrio de Recalde, sino que se extendieron por todo Bilbao, ¿no? Sí. Y en ese contexto, sobre todo a primera hora, cuando todavía digamos que los enfrentamientos eran menos intensos, o lo único que la gente pretendía era llegar a Recalde para impedir con sus cuerpos el paso de la grúa o de la máquina que iba a proceder al derribo, pues en esos primeros fueron detenidos 19 personas y contra ellas hubo un juicio, como digo, hace 2 semanas, y estamos un poco a espera de conocer la sentencia. La petición fiscal es, en casi todos los casos, de 18 meses de prisión por un presunto delito de desórdenes públicos, y además en otros 2 casos a esto se le sumaría 8 meses de petición de cárcel por resistencia en el momento de la detención. Sí. Entonces estamos a la espera de conocer, tendrá que salir ya, puede ser esta próxima semana, la que viene, pero bueno, en los próximos días en principio conoceremos esa sentencia, previsiblemente habrá alguna condena, y pese a que pensamos desde las defensas, estuvimos 9 abogados en este caso, sí, en la defensa de estas 19 personas, y pese a que yo creo que dejamos bastante claro que las detenciones únicamente obedecieron a que en cualquiera de las cargas que hubo aquella tarde, pues todas las personas coinciden en algo, y es que o bien se tropezaron y cayeron al suelo, o bien se metieron en un portal o en una tienda y por eso fueron detenidas, ¿no? Pues detuvieron al que tenía más a mano y punto. Y no hubo ninguna investigación más de si habían participado o no en la colocación de contenedores en la carretera ni nada. O sea, simplemente pues los que tuvieron más fácil para detener los detuvieron y listo. Y pensé que, bueno, el juicio pensamos que eso quedó bastante manifiesto. Es lo que sospechamos o tememos es que vaya a haber alguna condena y evidentemente en ese caso recurriríamos también a la audiencia provincial esas condenas y pediríamos lógicamente la absolución de estas personas que ya digo, el único testimonio contra ellas, el único es el testimonio de dos ertzainas por cada persona, además está con un reparto que además muy arbitrario y muy curioso porque cada dos ertzainas se acordaban perfectamente de una persona aunque hubieran participado en la detención de otras cinco, pero de las otras no se acordaban de nada, pues se acordaban perfectamente en un reparto muy muy muy bien organizado de la persona que según el atestado les tocó, ¿no? Te queríamos preguntar también, aparte de estos juicios, de estos procesos que nos has narrado, durante el 21 de septiembre de 2011, el día en que se desalojó Cucucha 3, que es la ocupa que había en Bilbao, la tercera reencarnación, y durante los pelotazos para disolver a los concentrados, al menos 103 personas requirieron de atención médica y hubo medio centenar de denuncias por lesiones contra agentes de la Ertzaintza. ¿Todo esto en qué quedó? Porque es una parte del proceso judicial que pilla muy, muy lejos, sí, o unas denuncias quedaron muy atrás. Efectivamente, tienes razón. Yo me he referido a los, digamos, 8 o 10 procesos judiciales en los que, digamos, las personas defensoras de Cucucha iban como acusadas, imputadas, pero luego hubo otros 50 procedimientos judiciales, o al menos se iniciaron, contra la Ertzaintza, por motivo de la actuación de ese día. Unos 25 fue por denuncia de la propia persona golpeada, herida o contusionada, y otros 25, más o menos, que tampoco es que ni siquiera conocemos la cifra exacta, porque era muy difícil saberlo, pero lo fueron por lo que se llama parte judicial, que es gente que fue con sus en algún caso con la mandíbula rota, con un pelotazo en la rodilla, con la pierna totalmente reventada, fueron al médico y sabéis que cuando una persona acude a un servicio de emergencias de un hospital y los médicos aprecian que las heridas pueden haber sido originadas por algún tipo de acto delictivo, de pues una agresión o lo que sea, automáticamente por ese parte va al juzgado. O sea, del propio hospital fueron partes médicos al juzgado diciendo esta persona aparecía aquí con heridas que posiblemente sean fruto de alguna agresión. Entonces, en total fueron unos 50 procedimientos. Solo uno de ellos terminó con la condena de la Ertzaintza agresor. Se le condenó a una Ertzaintza por una patada en el estómago en un vídeo que se puede ver seguramente si es fácil encontrar en la rotonda Amechola, entiendo Amechola con TZ en Google seguramente, quien quiera ver la agresión. Afortunadamente, quiero decir, en ese caso había una cámara de televisión cerca, de una televisión local, que grabó la escena y luego hubo una buena instrucción por parte de la juez que insistió durante más de un año en conocer la identidad de la Ertzaintza y lo logró gracias al proceso de descartes. Digo, bueno, por alturas había seis personas, tres escopeteros, por altura no podía ser ninguno de estos dos, el otro estaba en el otro lado, entonces tiene que ser este. Fue una cosa así, pues era una única condena que hubo, y en el resto de casos hubo también otra persona que consiguió su denuncia y el juicio, que fue una persona que, uno de los detenidos, que sufrió una rotura de tímpano por un puñetazo de la Ertzaintza cuando estaba esposado. Sí. Y se consiguió que llegara a juicio, pero no hubo condena porque no se pudo identificar al Ertzaintza autor de ese puñetazo. Entonces, la tónica de las otras denuncias fue, la mitad más o menos fueron archivadas porque por la imposibilidad de identificar al agente de la Ertzaintza autor de las agresiones, aunque se admitía que había habido una agresión, pero pues un poco lo que está pasando con el caso de Íñigo Cavacas, si conocéis aquí en Bilbao, ¿no? Pues sí. Saben que fue asesinado por un pelotazo de la Ertzaintza, pero no se sabe cuál fue el Ertzaintza que disparó el lanzapelotas, ¿no? en principio, y hoy, al menos la Ertzaintza dice que no lo sabe. Entonces, imposibilidad, hay que recordar que en aquel momento la Ertzaintza, los miembros de los cuerpos antidisturbios no llevaban ningún tipo de identificativo ni de número en sus uniformes que permitiera ni código, ni una letra, ni un número, ni nada que permitiera identificarles. Y lo triste es que otra mitad de las, más o menos, de las denuncias fueron archivadas con argumentos de los jueces que se vendrían a resumir en no haber estado allí. O sea, usted sufrió una agresión de la Ertzaintza porque está en un lugar en el que no tenía caso, ¿no? Porque, es más, la Ertzaintza hizo bien porque usted se estaba entorpeciendo su labor, que era ir a desalojar un edificio ocupado. Básicamente vienen a decir eso. Pese a que la mayoría de los heridos eran vecinos y vecinas del barrio, muchos de ellos ocurrieron un miércoles a las 7:30 de la mañana, cuando salían todos los chavales, salían para ir al instituto con sus mochilas, y según salían del portal tenían que salir corriendo porque estaba la calle totalmente tomada por la policía o gente que iba a trabajar. O sea, la inmensa mayoría de estas denuncias realmente son de vecinos y vecinas del barrio, no ni siquiera de la gente, y tampoco os podéis imaginar, pues incluso a la mañana tampoco le dio tiempo a mucha gente a llegar al barrio de Recalde, pues algunos grupitos se fueron concentrando, pero la gente de otras partes del Bilbao pues tampoco, pues era difícil llegar allí. Entonces la mayor parte de estas denuncias las pusieron vecinos y vecinas de Recalde, y así todo, bueno, pues en toda, o salvo en esta condena a ciento, creo que fueron una multa de 150 euros con tres cerchañas y una indemnización de otros 180 a la joven que sufrió la agresión, pues todo lo demás lo archivó. E imaginamos que, al igual que es difícil que la Ertzaintza facilite identificaciones, no existiría ningún tipo de investigación interna o depuración de responsabilidades, porque al menos en el relato que conocemos hoy parece que hubo gente que tuvo iniciativa propia saltando un poco la cadena de mando en aumentar la violencia de la carga y en precipitarse a la hora de golpear a manifestantes, incluso por encima de lo que se supone les habían ordenado sus superiores. Sí, eso es, en particular, es la tesis que vengo sosteniendo desde ese mismo día, porque bueno, yo acudí, pues el desalojo empezó a las 5 de la mañana, a mí me avisarían, supongo que a las 5:05, o sea, o a las 5:02, y yo para las 5:20 así estaba ya en Recalde. O sea, cogí lo que tardé en ponerme unos pantalones y salir en un taxi y llegar a Recalde. Estuve allí desde el primer momento, junto a lo que trató de ser el cordón policial. Me identifiqué nada más llegar como el letrado de las personas que estaban en el interior, y yo estaba, de hecho, personado en esas diligencias. O sea, llevaba meses el personado. Y efectivamente lo que pudimos ver, las personas que estuvimos en lo que era la línea de contención que intentó montar la Ertzaintza, es que fueron los propios agentes de la Ertzaintza los que constantemente desobedecieron sus mandos, que simplemente se limitaban a pedirles a gritos, a veces mantuvieran su posición y que no salían corriendo detrás de la gente, que mantuvieran el cordón. Pusieron una cinta policial de estas rojas y blancas y tal, pero es que ellos mismos la rompieron en más de una ocasión para salir corriendo detrás de la gente, porra en mano. Detrás de la gente, me estoy refiriendo a detrás de grupos, a las 6 de la mañana, de un grupo de 20 personas con unas cacerolas. O sea que no representaba en ningún caso problema ni de orden público, ni para nadie, ni nada. Pero aquello fue muy comentado, tanto eso como la virulencia que demostraron algunos agentes. No es casualidad que hubiera luego al día siguiente algunas pintadas en el barrio de la tarde de Recalde que pedían controles antidoping para la Ertzaintza. No es ninguna casualidad. O sea, una de las cosas que se comentaba es que no era una actitud normal y que la sensación que transmitía era que habían ingerido algún tipo de sustancia o algo, algunos de los agentes, pero no era ni medio normal. Y eso fue tan noticia, o más, me atrevería yo a decir, aquel día y el siguiente, que el propio hecho de desalojar Cucucha en sí. Es decir, la primera noticia fue tanto la ocupación policial del barrio de Recalde, que los vecinos y vecinas del barrio no recordaban, salvo ya desde la época de los grises y del franquismo y de la transición, y la brutalidad policial. algunos medios de comunicación convencionales, pues las televisiones privadas, la televisión pública vasca, abrieron sus noticieros de las 8 de la mañana con estas palabras, exactamente, brutalidad especial. Luego, a media mañana ya, por lo visto, hubo algún tipo se recondujo la noticia, ya no se emplearon esos términos, pero en las primeras horas de lo que se hablaba era eso, y eso es lo que vimos. Pues una cosa realmente nos dejó perplejos, o sea, porque lo hubieran tenido de desalojar Cucucha no era difícil, y más cuando aparecen 300 policías a las 5 de la mañana en un barrio, digamos, un poco apartado del centro de Bilbao, como es Recalde, como hubieran hecho un buen cordón policial alrededor del edificio, ya hubiera sido más que suficiente para desalojar el edificio y ya está, sin ningún tipo de, sin que hubiera tenido que haber ningún tipo de, ni de cargas, ni de altercado. La consigna de la Asamblea de Cucucha era responder al desalojo mediante la resistencia activa no violenta, que se hubiera plasmado en intentar ir todo el mundo con músicas, con pelucas, con instrumentos de música, grupos musicales los que pudieran, o con cacerolas, o disfrazados, o intentar rodear el edificio de esa manera, lúdico, reivindicativo, y un poco, pero es que fue materialmente imposible, pues porque es que los ertzainas estaban literalmente desbocados. Y eso es lo que ocurrió. Y eso es un poco, yo creo también que lo que explica, que 2 días más tarde, cuando se procedió al derribo del barrio, y tras 2 días de cuestionamiento por parte de casi todas las fuerzas políticas y de muchas personas de la actitud de la Ertzaintza, de hablar de desproporción, algún sindicato interno de la propia Ertzaintza habló de la desproporción y de lo mal diseñado que había estado el operativo, pues la sensación que tenemos es que la orden 2 días más tarde fue la contraria. Digo, bueno, había que justificar, había que de alguna manera tenían que generarse unos disturbios que justificaran la actuación de la Ertzaintza de 2 días atrás, ¿no? Entonces, yo me atrevería a decir que, así como la primera intervención, es muy preocupante lo que voy a decir, pero la primera intervención de la Ertzaintza obedeció no a una orden de sus superiores, sino a algo más preocupante todavía, y es a lo incontrolados que estaban los agentes de la Ertzaintza, lo cual es muy preocupante. En cambio, pues lo que vimos es que la actitud a la que llegaron 2 días más tarde obedecía a una orden, porque era generalizada, y ahí sí que no había ningún mando diciendo mantened el cordón ni nada, era directamente por todo lo que se moviera. Entonces, bueno, fueron 2 actitudes bastante distintas, con la misma consecuencia al final de cargar contra todo lo que se movía, pero en el primero de los casos sí que es cierto que, con los mandos gritando constantemente detrás de los agentes diciendo dónde vais, volver al cordón, mantened el cordón. Desde luego hay gente que no sabe madrugar. Para terminar, sí que nos gustaría que, dentro de estos relatos judiciales y bueno, pues represivos de ese día, nos dejarás alguna nota de color. Casi siempre que hay este tipo de procesos judiciales en los que toca releer lo que has hecho durante estos años o analizar cómo ha sido el desalojo, suele haber algún tipo de valoración positiva o se suele encontrar algo que permita un aprendizaje. ¿Qué es lo que has aprendido tú en este caso? Bueno, yo creo que por intentar dar una lectura positiva a todo este proceso es que finalmente que todas las agresiones por parte de los cuerpos policiales hay que denunciarlas, aunque se sepa que van a acabar en el cajón, y que lo que denunciamos en su día, en el 2011, de la actuación de la Ertzaintza, aunque para muchas personas en la sociedad bilbaína y vizcaína y vasca en general, el hecho de que la denuncia la hubiéramos puesto personas sospechosas, pues porque defendíamos un proyecto autogestionado y libre como era Cucucha, le daba un poco de credibilidad. A la vuelta de un año ocurrió el asesinato de Íñigo Cabacas, en otro contexto totalmente distinto, en una celebración después de un partido de fútbol, y yo creo que mucha gente, el hecho de que hubiéramos estado constantemente denunciando lo que ocurrió y todo eso, mucha gente empezó a sospechar que es posible, mucha gente que tal vez en el 2011 no creyera ninguna de nuestras palabras, el hecho de que hubiéramos insistido y hemos seguido insistiendo desde entonces lo que ocurrió, pues bueno, pues para mucha gente ha hecho que se cuestione. También lo de Íñigo Cabacas, unido a la denuncia de la actuación en el caso de Cucucha, pues el tipo de policía que tenemos, ¿no? Y realmente, si su función es mantener el orden público o más bien lo contrario, ¿no? Y bueno, por querer ver una nota positiva, pues el hecho de que hoy en día en la sociedad vasca lo mismo que está ocurriendo en otros lugares, como en la sociedad catalana, por ejemplo, el uso de pelotas de goma está más que mal visto, o sea, de hecho ya supuestamente se van a retirar, aunque todavía creo que no ha llegado definitivamente el momento, pero pues que se está exigiendo la retirada de las pelotas de goma, el que los agentes de la policía cuando tienen este tipo de intervenciones vayan identificados. Eso por una parte, y luego por otra parte el tema de la solidaridad, ¿no? Cucucha generó una enorme solidaridad bastante plural dentro de la sociedad bilbaína y vizcaína, y esa solidaridad afortunadamente hemos conseguido mantenerla a lo largo de todos estos años, a pesar del tiempo transcurrido. Pues nos quedamos con eso y agradecerte este rato y que nos hayas acercado lo que ha ocurrido después del desalojo de Cucucha. Y bueno, ¿cuáles han sido las consecuencias legales para mucha de la gente que participó tanto en la ocupación como en las acciones contra el desalojo que terminaron de esa forma tan violenta con el asalto policial? Muchas gracias y un abrazo. Gracias a vosotros. Para cerrar el programa, tenemos al otro lado del teléfono a Sayoa, de la Oficina de Ocupación de Bilbao. Muy buenas, Sayoa, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuándo nace la Oficina de Ocupación de Bilbao? Vale, pues la Oficina de Ocupación, o Bulego, como nosotros le llamamos, nace en el 2008, y nace un poco pues por la necesidad que vemos de diferentes ramas, por así llamarlo, del movimiento de ocupación, que se estaba organizando para aquel entonces en Bilbao, de dar un poco una respuesta más allá de ocupamos, desalojo, concentración o manifestación y volvemos a ocupar, ¿no? Y darle un poco un trabajo más global y de reivindicación y de un poco de apología de la ocupación. ¿Qué referentes tenéis para cuando empezasteis, ¿no?, la experiencia de esta oficina de ocupación? Sí, perdona, se escucha muy mal. Sí. ¿Me escuchas mejor ahora? Sí, ahora mejor. Sí. Te preguntaba cuál son los referentes que tenéis, que habéis tenido, ¿no?, en el momento que empezasteis la experiencia de la Oficina de Ocupación de Bilbao. Bueno, partíamos un poco, sabíamos que existían experiencias similares en Barcelona, sobre todo. La gente de Barcelona nos ayudó mucho y bueno, también conocíamos a gente en Italia, sabíamos que en otros países se estaba haciendo, en Inglaterra. Y bueno, nos informamos un poquito y vimos que nosotros también podíamos montar un espacio así en el que compartiésemos un poco experiencias, tanto desde el punto de vista práctico, del día a día de lo que puede ser una ocupación, como desde el punto de vista legal, ¿no? Saber un poco cuáles son las consecuencias y cómo afrontarlas de la mejor manera posible. ¿Qué labor lleváis a cabo, digamos, en la oficina? Bueno, nosotros tenemos una asistencia presencial, por así decirlo, una vez a la semana, la que, pues bueno, todo el mundo que tenga dudas, tanto a nivel técnico como a nivel legal, pues se pueda acercar ahí e intentamos resolverlas de la mejor manera posible. Luego también, pues es muy útil el mail y el blog, y eso hace un poco que también estemos conectadas ahí entre, pues con gente que igual es de otras comunidades o de que también pues, te plantea sus preguntas y intentamos que sea lo más ágil posible, ¿no? Y bueno, hay, desde ahí viene un poco de todo, desde gente que solo está haciendo un trabajo de periodismo sobre la ocupación y quiere un poco de información, hasta gente que se lo plantea como una alternativa real, o gente que ya ha dado el paso y simplemente pues ha tenido un problema judicial y necesita un poco de consejo, ¿no? Al final hay diferentes perfiles. Y de hecho nos estabas hablando de la página web del blog que tenéis, ¿no? Uh-huh. Y si miramos el blog, pues hay varios manuales prácticos y consejos legales, ¿no? A la hora de ocupar. ¿En qué consisten, digamos? Bueno, pues se trata un poco de los consejos más básicos. Nosotros hicimos hace hará unos 4 años el primer manual. Y bueno, era algo pues muy poco ambicioso, en el que bueno, intentábamos recoger una especie de folletito, los consejos más básicos, pues eso, a nivel de pues lo más importante, luz, electricidad, un poco cómo empezar un poco el proyecto de ocupación y un poco también los pasos legales, qué puedes hacer o qué no te puede hacer la policía, qué hacer ante una identificación, qué hacer ante un procedimiento judicial. Posteriormente, la Oficina de Ocupación de Madrid, por ejemplo, que nos hemos reunido con ellos, son gente fantástica, han hecho un manual mucho más elaborado, mucho más largo y la verdad está genial, también está colgado en nuestra página web porque nosotros también nos recomendamos. Y bueno, la idea es ir buscando entre todas herramientas, ¿no? que nos ayuden y que nos informen y que nos complementen. Uh-huh. ¿Cuál es la, háblanos de la situación actual, ¿no? Digamos, del movimiento de ocupación en Bilbao? Yo creo que es una situación bastante buena, bastante potente, por así decirlo. Creo que la Oficina de Ocupación durante todos estos años ha hecho una gran labor en el sentido de empoderar un poco a la gente que está ocupando, ¿no? A que un poco de acompañamiento, de que ya no se sienta tan solo, de si tienes un problema al final, no solo ese que estás en una casa de la que te van a echar, sino que tienes que pagar un abogado, tienes que, no, muchas veces no sabes ni cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que estemos allí un poco en ese proceso acompañándoles les ha empoderado y hoy en día se ocupan más viviendas, más centros sociales. Pues estamos hablando de 4 o 5 centros sociales que funcionan de manera permanente, más nuevos intentos, y bueno, no, es muy difícil decir un número aproximado de viviendas, porque evidentemente no todas las viviendas que están ocupadas pasan por la Oficina de Ocupación, pero sí que sabemos que se ocupa mucho, que se ocupa además gente que hace unos años no ocupaba, ni siquiera se lo planteaba como algo legítimo, y sabemos que durante esos años algo ha cambiado por el perfil de la gente que se acerca a la oficina, y bueno, es algo de lo que estamos muy, muy orgullosas. Uh-huh. Que podemos decir que es una expresión bastante potente, cada vez más. Sayoa, entonces, ¿cómo es posible ponerse en contacto con vosotros? Me has contado que hay un día en el cual pues las personas interesadas se pueden acercar, ¿no?, a la oficina. Eso es, sí. Nosotros estamos todos los viernes de 6 a 8 en la Ecoechea, que está en la calle Pelota, en el casco viejo de Bilbao. Y luego también por mail. Nosotros intentamos que eso sea lo más ágil posible, lo miramos casi todos los días y si se puede contestar por mail, pues la verdad es que intentamos. Muchas veces no es posible porque necesitamos más datos y pedimos a la persona que vaya, pero bueno, si no es posible desplazarse, pues intentamos que la respuesta sea lo más completa posible. Uh-huh. Y si no, pues bueno, todos los viernes ahí estamos. ¿Y nos podrías repetir para los oyentes que están escuchando pues el correo y la dirección, ¿no?, para contactar con vosotros? Vale. Sí que me da un poco de vergüenza admitirlo, pero no estoy segura de que esa sea la calle, la verdad, porque siento que vas con el piloto automático. Yo me pediría a la gente que por favor se metiese en el blog, porque en el blog aparece la dirección, aparece el correo. Creo que es la calle Pelota número 5, en el casco viejo de Bilbao. Es un local de, se llama Ecoechea, un local de Ecologistas Marchan, que nos tienen un espacio. Y la dirección, de verdad, es que nunca escribo, pero no me la sé. pero está en el blog, está perfectamente el contacto y automáticamente ya te lleva a un sitio donde puedes escribirnos y nos llega directamente. Perfecto. Solo tienes que poner Bilboko Okupazio Bulegoa en Google y es la primera página que te aparece. Ah, perfecto, perfecto. Pues nos quedamos con esto. ¿Hay algo que te gustaría añadir, de hecho? No, bueno, yo sí que no me gusta, no soy mucho de llamamientos, ¿no? Pero sí que, bueno, ya que me es esta oportunidad, yo animaría a la gente a seguir ocupando, a seguir reivindicando espacios abandonados, a seguir construyendo, porque creo que, sí, que entre todas somos capaces todavía de crear un montón de proyectos súper chulos. Pues Ayoa, te agradecemos por participar al programa radiofónico y mucha suerte. Bueno, chao. A vosotros también. Un abrazo. Agur. Controles policiales en medio de la ciudad. Pasados de azul nos quieren arrojar. De casas ocupadas con nuestra dignidad. En nombre del alcalde y de la autoridad. No, no, no, no, no, no nos van a echar. A los escuadres, a los escuadres. No, no, no, no, no, no nos van a echar. A los escuadres, a los escuadres. No, no, no, no, no, no nos van a echar. Si no tienes vivienda, ni dónde currelar. Si no tienes vivienda, ni dónde currelar. Monta tu casteche en tu propia ciudad. Monta tu casteche en tu propia ciudad. Actúo de inmediato, patada y a mamar. Actúo de inmediato, patada y a mamar. Defiende lo que es tuyo y no te escucharán. Defiende lo que es tuyo y no te escucharán. No, no, no, no, no, no nos van a echar. A los escotes, a los escotes. No, no, no, no, no, no nos van a echar. A los escotes, a los escotes. No, no, no, no, no, no nos van a echar. Y hasta aquí ha llegado esta tercera edición de la quinta temporada de La Casa Incendiada en Radio Ela. Nos marchamos porque no nos queda tiempo para más y no tenemos más gente para entrevistar. Bueno, qué discusión. Pues, sí, sí, sí, había bastantes temas. Llama a alguien, a ver si... Ya sabéis, por aquí estamos. Y si nos queréis escribir, lacasaincendiada@radioela.org o entre www.radioela.org para encontrar más información o anteriores programas. Hasta el próximo día. Chao. Chao. Solo esperas la ocasión para volver a empezar.